Let's go. Venimos acá para darles una charla de lo que son los beneficios de los videojuegos. Todos piensan que los videojuegos son malos, ¿no es cierto? ¿Quién de aquí ha jugado videojuegos? Vean, casi un proyecto. Pero nosotros vamos a hablar en serio sobre los beneficios para que lo vayan a hablar a sus papitos y todo. Y digan que no son malos y que no les hacen viciosos, ni nada, ni violentos, ni nada, ¿ya? ¿Correcto, Alberto? Y a ver, bueno, chicos, como ustedes saben, que es ahorita respeto bastante los videojuegos. ¿De quién me perdonaron los videojuegos? Casi algunos, o sea, un poquito. Entonces, algunas mamitas creo que sí conocen los beneficios que dan estos videojuegos. ¿Algunos saben qué propiedad o beneficio les da estos videojuegos? No. ¿Conocen? No saben nada. Entonces, ¿por qué juegan? ¿Por diversión? La respuesta correcta debería haber sido rojo, verde, negro y azul. ¿Lo has hecho bien? Otra prueba. Fíjate en estos tres puntos azules. Intenta seguir la trayectoria de los tres a la vez y no perderlos de vista. ¿De qué color era el punto del interrogante? ¿Azul? ¿Amarillo? Era amarillo. ¿Acertaste? Ahora vamos a ver otro pequeño video, el último, sobre la historia de los videojuegos. Okie dokie, thank you so much for playing my game.